podemos hacer si el ladrón tiene que robar? ¿Qué podemos hacer si el policía lo tiene que matar? Porque tiene que trabajar robando dinero en la oscuridad, dando ejemplo de autoridad, saqueando la verdad. No me digas más. ¿Qué podemos hacer si el anarquista tiene que destruir? ¿Qué podemos hacer si sometido vive hasta morir? Comprando ideologías o algo así. ¡Despierta ya! Lo que parece ser nunca es y nunca será. ¡Despierta ya! Lo que parece ser nunca es y mentiras serán. ¿Qué podemos hacer si una puta tiene que sobar? ¿Qué podemos hacer si el alcalde se muere por follar? Follar y acabar con todos los prostíbulos de esta ciudad.